espagueti. Y hoy vamos a recordar a Dios Sabata. Adiós Sabata es un western spaghetti italiano del año 1970, de 104 minutos de duración, cuyo título original es Indio Black, sal que ti dico, sei un gran figlio di... puntos suspensivos. Producido por Alberto Grimaldi y dirigido por Gianfranco Parolini, sobre una historia y guión de Renato Izzo y Gianfranco Parolini, que contó con la fotografía de Sandro Mancori, siendo responsables del montaje Gianfranco Parolini y del vestuario Claudio De Santis, mientras que la música fue de Bruno Nicolai. Adiós Sabata es la segunda película de la trilogía Sabata viene a matar, con Lee Van Cleef, que no pudo participar en esta por razones contractuales, y fue reemplazado por Jules Briner. Pero sí lo hace en la tercera, El retorno de Sabata, del año 1971. El elenco estuvo integrado por Jules Briner como Sabata o Indio Black, Dean Reed como Valentine, Ignacio Spalla como Escudo, Gerard Herter como el coronel Skinmel, Franco Fantasía como Ocaño, Turán Kibo como Gitano, acompañados por Sal Borghese, Andrea Scotti, Nieves Navarro, Andrea Aureli, Salvatore Villa, Federico Boido, Calisto Calisti, Vittorio Fanfoni, Gianni Rizzo, Stefano Rizzo, Gianni Siragusa, y no acreditados participaron José Canalejas, Lina Franchi, Vincenzo Maggio y Furio Meniconi, entre otros. En 1867, México sigue siendo una provincia del Imperio Austríaco de Maximiliano, pero la resistencia mexicana se está organizando durante la Revolución de Benito Juárez contra los austríacos, y cada vez suceden más estallidos de rebelión en las ciudades. El líder de la revolución, Ocaño, instruye a Escudo, un rebelde mexicano, para robar una enorme carga de oro que saldría desde un fuerte austríaco que serviría para fomentar más la revolución, y se une a Escudo y sus hombres para colaborar con ellos en el planeamiento y ejecución del robo, trayendo a Indio Black, un pistolero yanqui muy hábil, y a un bandolero mexicano llamado Valentine, antiguo amigo de Indio Black. Cuando llegan al lugar donde ejecutarán el robo, ocurre que les han precedido y otros mexicanos se han apoderado de la carga. Sin reconocerlos, Indio Black y Escudo los atacan y libran una batalla con quienes parecen guerrilleros, matándolos y apoderándose del carro con el oro. Descubren que los guerrilleros eran en realidad austríacos disfrazados y tratan de entender el porqué de este engaño. Cuando se llevan el carro con el oro destinado a comprar más armas para la revolución, Ocaño se entera que la revolución estaría terminando y que los austríacos se están retirando de casi todas partes, por los que los 5 supervivientes deciden compartir el oro en lugar de entregarlo, ya que no tienen idea de a dónde irá a parar culminada la revolución. Pero cuando abren la caja, la encuentran llena de basura. Entonces entienden que en realidad el robo de los austríacos disfrazados, quienes mataron frustrando supuestamente el mismo, ha sido organizado por el coronel austríaco Skinmel, para así culpar a los mexicanos y quedarse con el cargamento de oro que nunca salió del fuerte. Entonces el grupo se decide por dirigirse directamente al fuerte y asaltarlo por sorpresa. Así lo hacen, y gracias a las habilidades de cada uno de los miembros del pequeño grupo, logran conquistarlo y llevarse el tan mentado cargamento de oro. Pero finalmente Valentine será quien huye con el oro, burlando a su amigo Sabata, para luego descubrir que ha sido burlado por él. Adiós Sabata es el western spaghetti en el que el gastado esquema narrativo que tienen por costumbre estas realizaciones europeas se ameniza con asombrosos trucos y otras particularidades casi circenses y continuos giros del relato, aunados también al ritmo bastante rápido, y en virtud de ello le otorgan una cierta efectividad espectacular. En estos recursos y en la inusitada cantidad de muertes reside el valor y, en cierto modo, la gracia del filme. En reseñas contemporáneas, Don Milne, crítico británico de cine, escribió en el boletín Monty Film que revisó una versión doblada de la película y descubrió que los procedimientos, bastante rutinarios, se animan de vez en cuando con detalles ingeniosamente macabros con los que el coronel Skinmel ejecuta a los informantes, o el bailarín mexicano de flamenco con espuelas que brillan siniestramente y que dispara bolitas de metal con los tacones de sus botas, con lo que Gitano anunciaba el fin de los enemigos de la revolución. Don Milne también comentó que es una lástima que gran parte de la acción esté descuidada por esa vieja espera de los western italianos, con extras que caen de los techos en graciosas caídas de muerte, siendo este suministro de muertes idénticas y aparentemente inagotable. Pero con todo, este western spaghetti es muy interesante y entretenido. El rodaje se llevó a cabo desde el 4 de mayo al 12 de junio de 1970 en las locaciones del desierto de Tabernas y Jergal, en Almería, provincia de Andalucía, en España, y en Trejavalei Lacio, y en los estudios Incir de Paolis, Cinecittà y Helios de Lacio, en Roma, Italia. Su estreno en Italia se produjo en la ciudad de Roma el 30 de septiembre de 1970. Y en la Argentina, recién se estrenó el 27 de julio de 1972 en los cines Roma y Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta producción italiana del año 1970 con Jules Brynner. Adiós, Sabata.